Mandé los enlaces a Sutura, a Chile, a Santiago, a la Tere, al amigo Rubén atrás de la cordillera de Aedo, al Tiro que está en la Cañada de los Zorros, está totalmente silenciado, al Tocayo en Colonia, a Daniel P, el eléctrico, que lo tenemos totalmente perdido, che. Che Cangu, al Daniel P. Capaz que lo podemos invitar para el viernes. Vos tenés el teléfono de él, si no yo le mando, che. Para el viernes lo invitarlo a Daniel P, el eléctrico, che. Y decirle, que va a interpretar canciones nuevas. Vos tenés que renovar el repertorio, che Cangu. Por eso usted decía que viniera acá, que te íbamos a indicar qué tenés que cantar. El Negro Raúl, che. Nacho Carbonero en Valle de Sorba. La gente de Midland, del museo, que está re contenta porque le fue gente al museo ahora en turismo. Después de 5 años que lo tenían cerrado, por fin pudieron abrir el museo, che, ya no respiraban más, no tiene gollete. Eso sí, tuvieron que mirar el taller por un agujero de la ventana, porque la puerta no se abrió. Che, está Pablín preparando el refrigerio. Pablín, el vinagre, está el gurú Claric, está el Julio, che, Sariz. Julio está escuchando y dice, por fin sale la radio, no hay una sola novedad en este pueblo. Está el Oveja, che, la señora Elvira en Piñera, el Darwin en La Pedreira, verá el Darwin. Está Víctor G. comiendo las tarariras que sacó en el Río Negro. El Harry en Ewa, la señora Graciela Rosario. Verá el Lagarto del Vertedero, che. Creo que está en Mevir, sí, tendría que venir el Lagarto a presentar los audios que me dejó acá para pasar. Está Jubilado, Darío, el Pollo, el Chile, no sé si el Checho está... El amigo Carlos, el viajero, mirá vos que quedó de pasar por acá. La gente RPM, el kiosco, mirá vos. El amigo Brun de la estancia del otro lado del Queguay, etcétera, etcétera, etcétera, che. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Mirá. Este tema lo sugeriste vos, che Cangu. Rubén Blades. El padre Antonio Tejera vino de España buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo. Y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado. Y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. La solución. su culpa le disparó. Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue. Mira vos, estoy escuchando esta canción que la sugirió el Canguche. Capaz que toca alguna de estas el viernes ahí en la plaza. El padre Antonio y su monaguillo Andrés. No la conocía esta, che. Tiene la temática esa que parece un distintivo de Blades, ¿no? Que es la de la criminalidad. Bueno, con ese ritmo de salsa que suena raro. Acuérdense que Blades se hizo famoso, me parece, ¿no? Con además de algunos temas clásicos que a nosotros nos gustan, como Desapariciones. Y el otro que lo intenté descargar y al final veo que no lo tengo. Y después el clásico ese que es muy rasposo, más que es muy, ¿cómo se dice? Es un recontra frito, ¿no? El de la navaja. Por eso digo que tiene una temática criminológica. Va por el lado, bueno, Centroamérica es de una violencia extrema también, ¿no? Y el tipo está por ahí. Vos me dijiste la nacionalidad el otro día, no me acuerdo ahora, che. Mirá. Y Rubén Blades, escuchamos un pedazo del padre Antonio y su monaguillo Andrés, justo cuando falleció el Papa, ¿no? Está al final de la Semana Santa, che. Que toda temática que tenemos ahí online para poner en cualquier momento, che. Y tenía este otro de Blades para hacer el guiso completo. Sicario se llama, mirá. Es de puro balazo y narcos. Vi el video también, está interesante el video. Empalme FM. Alerta, que al que va en motocicleta, ningún carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender. Deje el nervio ya y concéntrese. Es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer. Cuando ya no hay nada más que hablar, recuerde, el color del auto es blanco, europeo y nuevecito, y porta placa oficial. Son cinco, tres atrás, dos adelante, nuestro hombre está en la foto que le acabo de enseñar. Sicarios. Colóquese al lado del chofer y no piense en lo que va a pasar. No tenemos tiempo que perder. Arranque al oírme disparar. Hoy cambiará la vida. Hoy cambiará mi vida. Yo no sé si el tipo es bueno o malo, solo sé que le tocó perder. En el cielo está Dios soberano y en la tierra la orden del cartel. Mira vos, che, sicarios. Estoy checando yo mismo la emisión al aire, mirá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hemos perdido los controladores. Mirá. Estoy checando yo mismo la emisión al aire, mirá. Claro, porque perdimos el... por no pago, viste, los que controlaban la emisión al aire decían, dale un puntito más, baja un puntito más, y tuvimos que hacerlo nosotros nomás y cobrar nosotros mismos. Empalme FM. Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Lo esperaba el amor de su vida. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Causas y azares, che, como no tenía más nada de música de Centroamérica, y como Cuba está en Centroamérica, me cambié a este disco de Silvio, che. Hanco, anda prestando atención para sacar varias canciones para el viernes. Estoy autocontrolando la emisión al aire. Vamos a ver si hablamos con el ingeniero Daniel P. A ver si él puede controlar, che. Porque yo noto, por ejemplo, que tengo la plataforma Zeno sonando un balazo en la PC, pero más baja en la aplicación del teléfono, ¿viste? No sé cómo miércoles. Se ve que pierdo la mano cuando dejamos de transmitir todos los días. Cuando acabe este verso que canto, yo no sé, madre mía. Lo importante es que están dando, che. Espera la paz. Todavía. Una PC de 2012, che. Que fue buena en su tiempo. Pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se me viene enredando. Poderoso, invencible. Invencible. ahí termina. Anda llevando, Cangu, anda repasando los tonos para tocar el viernes en la plaza, causas y azares. Che, avisale al Peluca, que tiene que llevar, además de la caja peruana, bongó, pailas, y ¿cómo es el otro instrumento que utilizan ahí, los del son cubano? Mirá, escuchá. Empalme FM. Hoy continué tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Arrojo estrellas a mellarse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción, y la canción de hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Canto arena. Che, hay discos que no pasan nunca de moda, ¿no? Lo escuchás ahora, dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años. Bueno, son músicos los cubanos en general, son buenos músicos en general, ¿no, che? Salvando todos los buenos que hay en el resto del mundo. Pero como nosotros empezamos con la música de Centroamérica hoy, por sugerencia del Cangu, que está preparando su concierto para el viernes en la plaza, y dijo, mirá, descargá algunas de Rubén Blades. Y nosotros le hicimos caso, pero estábamos justo en esa tarea en otra región, porque Guevara Lynch, que ahora está enojado y con tos convulsa, nos había dicho, tenés que bajar algo de música flamenca y gitana, que tienen que ver unas con otras, o son casi lo mismo. Y estaba en eso cuando el Cangu dice, a mí me gusta Rubén Blades, la música de Centroamérica. ¿Cuál es la nacionalidad del loco? Que no me acuerdo. Bueno, y estaba en eso, pero se ve que ya llevaba muchas horas bajando música gitana, que la tengo acá, ¿eh? La tengo para pasar en esta emisión sorpresiva del Empalme, hoy 23 de abril de 2025. La lagarto, todavía no destapé el vinagre. Tengo los audios tuyos acá, pero no sé si difundirlos hoy o guardarlos para mañana. No sé, viste, estamos acá sin idiota. Hoy lo utilicé para restaurar el software y el hardware de la radio para que siga funcionando 10, 15 o 20 días más. Che, está la señora Laura escuchando, está el tocayo en Colonia, está la señora Silvia, mirá vos, y la Silvia acá, y la señora Graciela y Sandra en Rosario, Argentina. El negro está ahí en las viviendas, el Nacho Carbonero está escuchando, pero no dice nada. Les dije, Pablín, está. El Lilo está en Portugal, ¿vos sabías? Tengo algunos audios de él que los mandó días atrás. Capaz que nos está escuchando hoy. Che, ¿estás escuchando, Lilo? Ahí en Portugal, ¿hablamos más fuerte o se escucha bien ahí? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Empalme FM. Agitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar. Sale la oportunidad. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es ascender con fama de original. Pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar. Qué fácil de apuntalar. Che, dice un mensaje, poné los mensajes del Lilo, que quiero saber a dónde está esquilando. No vieron nada, que bien prepara su máscara en pequeño burgués. La última vez que hablamos con él estaba en... no me acuerdo, che. Era cerca de Lisboa. Termina ahí. Ah, no, sigue un poco más. Che, estamos eligiendo algunas canciones de Causas y Azahares, este disco de Silvio, inmortal, inolvidable, indestructible. Mirá, ahí arranca este. Palme y firme. Yo soñé con aviones. Que nublaban el día. Justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban.

debido a diferentes razones, che, Sutura. Vos tenés que venir, Sutura, un día para hacer una emisión sobre Romeo Gavioli y su gran orquesta, que es algo inédito. Yo te escuché una vuelta que hiciste en una programación ahí en la M. Estaba interesante, pero tenemos que hacer una acá en el Empalme con mucho más vino. Che, están escuchando, les dije, el Cangu está preparando el recital del viernes. Tengo los audios acá. Tengo cantidad de audio de la gente. Che, me dijeron que pasara un audio de Adolfo Peralta que tengo grabado hace como 5 años. Tengo todo, lo que pasa es que tengo que organizar esto, ¿viste? Tiene que organizarse esto. Y la PC tiene que seguir funcionando por 5 años más. ¿Qué decirles además de la plataforma Zeno, che? Es impresionante, ¿no? Si van a hacer cualquier streaming de audio, hablen con la gente de Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming. Bajen la app para escuchar el Empalme. App Zeno Radio, Zeno Streaming. Empalme FM. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor. Solo el amor consigue encender lo muerto. ¿Cómo suena ahí? ¿Cómo suena el Empalme Radio Rock? Tengo que estar escuchando y emitiendo y escuchando. No sé qué más me falta hacer, ¿viste? Perdimos el controlador de emisión al aire porque no le hemos pagado. Pero cuando le pagamos todo completo. Che, ¿está sonando bien o no? ¿La calidad es buena o no? ¿Vos en qué estás escuchando? ¿En un teléfono común y corriente? Mirá. Ahí estoy golpeando la mesa, ¿viste? Es un micro que es un cardioide unidireccional, pero anda bien. Che, Lagarto del Vertedero, vos sos otro de los invitados. Claro, hoy nos pasaste los audios y provocaste esta emisión sorpresiva. Pero yo los tengo los audios ahí, pero todavía no sé si largarlos hoy o mañana. Vamos a ver, che. Qué bueno que está este disco de Silvio, ¿no? Mirá, voy a tener voy a largar unos audios acá. Unos audios de hoy creo que son. Tengo la música panameña, che, para pasar. ¿No? ¿Cómo es? Rubén Blades. Pero no descargué mucho, porque después se me despatarró en la computadora muy vieja. Tengo que comprar urgente una computadora nueva, che. Preciso $3,000, che, me dijo Curti. para una computadora que sirva a trabajar $3,000, dice que sale. Vos sabés que yo hoy arranqué el nocturno y recién salí. Che, no sé si me da ya para ir. Pues salí de vuelta, estuve toda la tarde y ya está hace un rato. Estás loco, $3,000, no. Por menos que para conseguir una buena. No sé si 3,000. Bueno, che, vamos arriba. Bueno, seguí con los playoffs. Yo estoy haciendo unas pruebas con la radio, che, porque no quería arrancar. Cada tanto hay que prenderla, darle unos manijazos, porque si no, no te queda oxidada. No, acá estamos con formativa. Playoff jugamos el viernes acá. Pero digamos así, viernes lleno total y empieza la locura. Ah, no, y tenés que darle matraca. Le damos matraca al disco de Silvio. Todavía estoy en causa sin afares. Cuando veo futuro, si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Te convido a creerme cuando veo un futuro. Empalme FM. Si no crees en mis ojos, cree el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Mirá vos, estás haciendo radio, Ichi. Desde ayer mira. Hay restos de desesperados. Hay el hombre y la mujer. Mira. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay cuatro niños ahora mismo sonriendo en una playa. En la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su saya. Es importante desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. fierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Yo te convido a creerme cuando digo futuro. Sí, vamos a tener que hacer algo. Escúchame, vamos a tener que empezar a vender cosas y separar para comprarnos una buena compu. Vamos a meternos eso de meta. Juntar para una buena compu. Cuando repechemos en grandes remates Correa Sariz, ahí vamos a comprar una buena compu. Seguro, y un locutor nuevo. Che, estoy buscando los audios que llegaron recién, porque hay uno que tiene que ver con el tema que tengo acá expuesto para salir, ¿viste? Que es el audio del Víctor, pero del otro Víctor, están los dos Víctor escuchando. El pescador me mandó un audio acá, quiero largarlo al aire antes de que salga esta próxima canción. Presta atención, si hay que esperar un poquito vale la pena. Mira, escuchame, déjame buscar la canción, el audio. Hay una acera gris donde se pegan las miradas del que mira a dónde va. En mi calle hay un banco que es tan largo y blanco como el mármol donde iremos a parar. Yo no sé por qué son tan altas las blancas ventanas que miran al cielo. En mi calle el mundo no habla, la gente se mira y se pasa con miedo. ¿Qué lo tiró, che? Qué desentrenado que estamos. No, y además, ¿qué pasó? Empezaron a haber cientos de miles, mire que no exagero, de audios de los oyentes, que era lo que había pasado en la primera parte de la temporada del Empalme, que fue entre 2020 y 2024, no, 2023, ¿no? Y ahí sufrió un shock la computadora. Se llevó a terapia intensiva y varios técnicos la estuvieron mecaneando y el diagnóstico no era bueno, pero dijo capaz que te dura un año más, aprovechá este año para comprar una nueva, me dijo el técnico. Y dicho de paso, le debemos todavía plata al técnico también, o sea que estamos realmente complicados, pero la reactivamos para que no se oxide, che. Y los oyentes están ahí, viste, cada tanto escuchando, está la tele acá en la zona metropolitana de Santiago de Chile. Dice, están muy tranquilos, y más o menos, no estamos muy tranquilos. El Cancu está preparando las canciones para recital del viernes. Ahí tengo el audio que el loco dice que ya está ensayando. El amigo de la Cantina Sur del Queguay dice, ¿dónde es el recital? El recital es en la plaza. El viernes, debe ser este viernes. Pero resulta que tengo también una convocatoria a un ágape gastronómico. Entonces tenemos dudas ahí, cómo vamos a hacer, si primero escuchamos recital, después vamos al Morphy, o si primero vamos al Morphy y después al recital. Estamos en eso. El amigo Brun de la Estancia, del otro lado del Queguay Chico, está escuchando desde el comienzo. ¿Quién más está? El kiosco anduvo de travesía por el Queguay. Está la gente de la UPH en Paysandú, siempre activa. Está el Michael. Mirá, el Michael está ahí, que trajo unas sugerencias para la radio, que también las vamos a tener en cuenta. Es impresionante la cantidad de temas, esto no les miento, la cantidad de temas y de audios que tengo acá en la PC. Se los voy a leer algunos. Son cientos, algunos muy recientes como los del Lagarto que me los pasó hoy, pero tengo otros anteriores. Mirá, dice, pasá los audios de los tres candidatos a la IMP, que debe ser Intendencia de Paysandú, ¿no? Sí, los tengo acá yo. No sé cuál de todos, pero que eres vos. Después tengo las anécdotas del fotógrafo de aves, Carlos Cancelo, que debe estar escuchando, yo no lo nombré hoy. Él estaba en Tacuarembó, pero se iba al sur en estos días en su veloz camioneta Traffic, cargado de antenas parabólicas, cámaras fotográficas, paneles solares, etcétera, etcétera, etcétera. Quedó de hacernos una visita y está esperando simplemente que nosotros le digamos, conseguimos el cordero con la gente de Tierra para Tuitos y ya el tipo se vendría. Además, vos dijiste que lo querías conocer, che, Borges. El hombre está esperando que le confirmemos que tenemos el cordero y se viene para acá. Tengo la antesala de Salsi Puede, que son audios de varios que estuvimos hablando y grabamos, y no lo he pasado. Es muy sabroso, muy, muy sesudo el análisis sobre el Salsi Puede pasado. Nosotros no pudimos ir. Che, después tengo acá audios de El Fa, dice. Audios de la Asunción de Orsay, que creo que algo pasamos. Audios trabucados, ¿qué será? Mirá, Bacacuaña, Curutú, Aparecidos. Ah, esto es un día que hablamos de viejas estancias con el Michael, etcétera, y otros, sobre estancias asombradas. Impresionante lo que saben los locos esto de esto. Dice que han salido disparando varias veces por asombramiento. Che, tengo el tema Boca Junior de la colonia Boggi Ordóñez. Eso sí, temazo, que todavía no ha salido al aire. Después tengo Breves Hipódromos, Tango de Gardel, que no sé qué mierda es. Una carpeta que dice Chorrea la Grasa, que no sé. Después sigue para abajo, ¿Cómo aprovechar el agua? Reflexión de Sarís, Midland y Bosco. Mirá vos, esto debe estar interesante, ¿no? Para escucharlo un día de esto. Después tengo Cortes de Luz, Internet y Agua Podrida. Este lo pasamos, ¿te acordás? Que en tres días nos salíamos de una cosa y nos metíamos en otra, ¿te acordás? Eso sí, anoche hubo un corte de luz, no sé si ustedes se enteraron. Descontrol mental, el gurú habla del descontrol mental. El gurú no sé dónde anda, pero hace pocos días andaba acá. Fin de año 2024, esto no sé si lo pasamos, pero el año terminó. Fin de año, Semana Santa, mirá vos. Fin de Semana Santa 2025. El día 20 de abril hablamos de la Semana Santa, mirá vos. Después tengo una carpeta que dice Humor Redactate. La cocina casera de Parentini, Brum, Nacho y Sarís. Acá hablan de cocina. Este programa lo pasamos, está muy bueno, se lo recomiendo. Todo sobre cocina, los tipos, cualquiera de los tres cocinan que se las pela. Más info sobre el combustible sintético. Esto hablamos con el amigo Brum sobre la instalación cuando no sé qué quedó eso ahora. La famosa fábrica del combustible sintético, ese que quieren meter o ya lo metieron en Paysandú. Mensajes y museos. Mensajes, museos y misiles. Esta carpeta debe estar de amargar. Yo ya ni me acuerdo qué hay. Y después dice medio ambiente, Gudinas. Acá es un tema, otro tema que tocamos habitualmente. Más abajo, otra previa del Salsi Puedes, crónica de Caetano. Mirá, vos se ve que encontramos alguna crónica escrita y hablamos de eso. Yo qué sé, hay. Por eso digo, más de 100 carpetas hay con agua. Para el que suscribió Medio Ambiente, hablaron de los árboles frutales, el Nacho, Parentini y el Bo. Abajo, entrevista con Pelá, esta la pasamos, ¿te acordás? El periodista de Caras y Caretas, un día lo llamamos y hablamos con él sobre los medios. Esta carpeta está súper interesante y no la hemos pasado. Peri Rossi y literatura. Hablamos de libros, che. Esto, no sé, queda poca gente que lee libros. Leen otras cosas, pero libros leen. Después tengo el Pum de Rama. Pum al revés, ¿no? Pum de Rama, un derrame de Pum, uno de los tantos, de las decenas. Abajo, reflexiones varias de Carlos Cancelo, Midland y Sarís. Andá a saber sobre qué. Más abajo, sobre los barrios Tacuarembó, Sarís. Sobre medios de comunicación con Brum y otros. Sobre pobreza e inmigrantes. Mirá qué bueno. El 11 de abril, esto que lo hablamos con Ernesto, me parece. Abajo, Darío sugirió tomar un panzón y hablar de cualquier cosa. Y por último no, tengo varias carpetas más, pero viajar es vivir. Que hablamos, adivinen de qué, de viaje.

Silvio Rodríguez, che, a propósito de la boga que trajo el otro Víctor desde el Río Negro, creo que fue, desde los lagos del Río Negro. Tremendo bicho que trajo y nos dejó acá porque nosotros no pudimos salir. Che, vamos finalizando la escucha del disco de Silvio, Causos y Azares. Cerró Sarís el galpón. A ver si sale bien este tema. Dice que mañana van los bomberos. No hace falta alas, ojalá que salga bien el aire. Cerramos este ciclo, este bloque cangu de Silvio acá. Y después nos quedamos un ratito más. Mirá, mirá. Qué tremenda canción, che. No sé si no la podés interpretar vos para el viernes, che, cangu. Hablá con Peluca, me lleve la trompeta. Empalme FM. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bello. Basta el buen sentido del amor inmenso, no hacen falta alas para ser bueno. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Recojo el dedo a la deriva de los poros congelados. Luego con buena voluntad y mucha miel haré un helado. No le daré, no le daré al mentiroso y al cobarde. Repartiré, repartiré solo al que ama y al que arde. Oh,